¡A la voz de Aura! Aura, mierda. Es un capricho, sabe decirse. Tanto apamento a la hora de ese. Ya se va, amor. Va, se va, pero algo le dejamos. No llores si ya te fuiste, ni te sientas que perdiste. Che, carnaval, toda tu vida es una eterna despedida. Media alegre y media triste, mil promesas me vendiste. Que volveré de nuevo al tablao, que dejaré mi vida en el barrio. ¿Por qué no se va la murga? Dale. ¿Por qué no se va la murga? Este facto es muy sencillo. No metáis más el cuchillo. Si me voy es porque quise, y si me quedo es porque quise. Mucha retirada o poca bienvenida. Toda mi vida está partida, mitad tambor, candombe y serpentina, mitad fisura, cerveza y granadina. Se ha terminado ya el corsito de mi barrio. Un fisura en el buffet se toma un trago. Y una niña que pasaba se detiene, con sorpresa y con curiosidad de nene. Y ante ese rostro del murguero, su pintura, su sombrero, la mocosa que de la murga fue testiga pregunta entrometida: ¿No era que te iba? No lo creas, dijo el murguito a la muchacha. La verdad también a veces se emborracha. Y la ida y la volvida se asemejan. Son caminos que terminan donde empiezan. Poco amable, va, infumable. Y encima con la libertad que...